Padre, que tu Santo Espíritu, que inspiró a todas las personas que escribieron la Biblia, también nos unja y nos inspire, Señor, para que podamos reconocer en ella la vida eterna que tú nos ofreces, el perdón, el amor que tú nos das, tu justicia, tu perfección. Ayúdame a transmitir las palabras apropiadamente y también prepara el corazón de las personas que van a escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No se alcanza a ver o no está puesto? Ah, sí. Si pueden apagar la luz, tengo la tableta aquí, entonces no necesito luz para leer. Entonces, si pueden apagar la luz para que el desvelo de hacer esta presentación los beneficie más a todo. Toda la luz, no hay problema. Bien, vamos a culminar el día de hoy con una serie que hemos venido llevando por varios domingos ya, que es una iglesia saludable y balanceada. Y hemos hablado de varias cosas, entre las cuales quiero resaltar que no es posible escoger unas y dejar fuera otras. No es posible decir esta no me gusta, esta no le conviene a la iglesia, esta demanda mucho, y al mismo tiempo pensar que podemos ser una iglesia saludable y crecer como una iglesia fuerte. Es necesario que todas estas partes que hemos estado viendo sean, trabajen en conjunto y en la medida de lo posible todas las podamos abrazar y empezar a desarrollarlas. Hemos visto que en primer lugar tenemos una, como iglesia, responsabilidad delante de Dios. Y tenemos la necesidad de estar en oración, de practicar la oración como una disciplina diaria, una disciplina en nuestras vidas, y también alabar y bendecir a nuestro Dios. Alabar y adorar es la palabra que puse en la presentación. Pero también tenemos la obligación hacia las personas que conformamos esta iglesia local, principalmente, y que es el de buscar una relación de compañerismo, conocernos más profundamente, saber en qué trabajamos, saber cuántos hijos tenemos, saber de dónde somos, saber cómo nos llamamos, y aquí es un tache para mí porque me cuesta mucho aprenderme los nombres de todos ustedes, pero es necesario que tengamos momentos de compañerismo. Gracias a Dios también porque la iglesia y el esfuerzo de principalmente de los diáconos que nos han preparado unos alimentos para el día de hoy, los invitamos a que se queden, que no se vayan. Va a ser un momento oportuno para conocer a otras personas, para hablar. Les pido que podamos, en la medida de lo posible, sentarnos con personas que no conocemos para poder conocernos un poco más. Pero también es necesario que la iglesia discipule. No vamos a crecer si no somos discípulos, si no aprendemos lo que creemos, lo que nos enseña la Biblia. Y en tercer lugar, tenemos una relación, una responsabilidad hacia afuera de las paredes, hacia afuera de la iglesia, para que podamos ser sal, podamos ser luz en medio de esta sociedad en la que vivimos. Debemos evangelizar para que otras personas conozcan lo que hizo Jesús. ¿Por qué celebramos la Navidad? Muchas personas están ahorita preocupadas más por la lista de regalos, por la cena, por los invitados, que por la esencia del Evangelio, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro del mensaje, de la Biblia. Además de evangelizar, es nuestra responsabilidad participar en actividades que beneficien a la sociedad. Puse acción social. Es decir, tenemos que envolvernos y no desentendernos de lo que está pasando en el mundo. La contaminación está terrible y los cristianos, bueno, pero eso como no es espiritual, y se nos olvida que Dios, el primer mandamiento es que cuidáramos su creación. Va a venir por su creación. Muchas veces cuando hablamos de los talentos, pensamos que Dios nos va a dar como dinero o algún don o algo especial y que tenemos que multiplicarnos, y se nos olvida que lo primero que nos dio fue la naturaleza, su creación, y parece que para muchos de nosotros es algo como secundario, porque somos sobre espirituales muchas veces. También nos tiene que preocupar, y gracias a Dios porque hay gente en la iglesia que está preocupada por niños que no tienen papá, que no tienen mamá, que están enfermos. Pero tenemos que participar. La situación de nuestro país es bastante, bastante dolorosa. Están pasando cosas terribles. Y me asombra y me decepciona que nuestra iglesia, tanto local como a nivel nacional, hemos guardado silencio. No tenemos ninguna postura. No hablamos ni siquiera de justicia. Pero no es el tema. Pero tenemos que pensarlo, tenemos que ver que la iglesia tiene esta responsabilidad. Si no, la gente no va a saber que somos cristianos. ¿Qué es lo que creemos? Generalmente los cristianos, desafortunadamente, los seguidores de Jesús, nos caracterizamos por lo que no hacemos en lugar de lo que sí hacemos. Ah, yo no hago eso. Ah, yo no voy a esos lugares. Ah, yo no me junto con esas personas. Pero lo que la gente quiere saber es, ¿qué haces? Porque si no me voy a unir a lo que no haces, sino me voy a unir a lo que sí haces, si es que haces algo que me interesa. Y por último, que vimos la semana pasada, tenemos que estar envueltos también en misiones, en compartir el Evangelio más allá de nuestra cultura, aún dentro de México, pero más allá de nuestra cultura, con gente que habla diferentes lenguas, que tiene diferentes costumbres y que muchas veces no ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero hoy tenemos que hablar de algo que une todas estas cosas, algo que engloba, que es el eje central de todas estas actividades. Es algo que nos va a hablar de los principios bajo los cuales la iglesia debe trabajar. Es algo que nos va a mostrar para quién estamos trabajando, es decir, la perfección a la cual debemos llegar porque Dios es perfecto. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y hablar de la Biblia a veces se ha vuelto un poco difícil porque estábamos acostumbrados en las generaciones anteriores a traerla como en un papel, en un libro, y ahora la traemos en teléfonos, la traemos en tabletas, la proyectamos y los ancianos y los diáconos y algunos miembros se preguntan, pero debemos traer el libro, debemos traer, nos preguntamos si debemos proyectar. Pero lo esencial es el contenido, no tanto la forma en la que esté escrita. Bien, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva. Y hablar de la Biblia es algo difícil, es algo complicado, hay mucho material, no vamos a adentrarnos mucho en ello. Pero es importante saber qué es la Biblia. Cuando mi esposa y yo nos fuimos a estudiar al seminario en Buenos Aires, hubo una reunión de los otros estudiantes que tenían algunos más tiempo que nosotros, unos nuevos como nosotros. Y empezamos a cenamos e hicieron un juego en el cual, creo que se llama Caras y Gestos, bueno, no sé cómo se llama. El chiste es que teníamos que describir una persona, un personaje real o ficticio, y las demás personas debían adivinarlo. Era un concurso, ¿no? Simplemente para divertirnos. Y me sorprendió, más bien nos sorprendió, cuando uno de los estudiantes para pastor, no podía decir el nombre, pero empezó a decir pistas. Y empezó a hablar del mito de la creación. Es decir, una persona que estaba estudiando la Biblia, que está estudiando para compartir el contenido de la Biblia, desde el principio ya está desechando lo que dice la Biblia porque es un mito. Lo que dice la Biblia no. Y no quiero decir que tenga que interpretarse toda literalmente, no estoy diciendo eso, escúchenme bien. Pero la Biblia nos habla de una creación y hablaba de, pues posiblemente existió Moisés y posiblemente existió. Y mi esposa y yo nos fuimos a casa un poco preocupados y dijimos, creo que Dios nos está llamando a ser misioneros dentro de este seminario en el que estuvimos por algún tiempo. Pero como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos tener un concepto claro, ¿qué es la Biblia? ¿Es un libro más entre muchos otros? ¿Es una recolección de documentos antiguos y que algunos han llamado sagrados y que por tradición nosotros también los llamamos sagrados? ¿O verdaderamente contiene y es la palabra de Dios? Y eso es algo que cada uno de nosotros debe, o sea, yo estoy seguro que cuando hago la pregunta, todos sabemos la respuesta correcta, pero todos debemos ver hacia nuestro corazón y ver qué es lo que es la respuesta que está en mi corazón. Es como cuando haces algo, cuando tu papá te está regañando, y aunque sabes que, por ejemplo, que llegas tarde, y tu papá te dice, ¿qué debiste haber hecho? Y sabes que la respuesta es, debí haber llegado temprano, pero tú sabes que en tu corazón tú quieres decir, pues me debí haber quedado más tiempo en la fiesta. ¿Sí me explico? Nosotros debemos tener esa. La respuesta la sabemos, o sea, la podemos decir, Pero lo importante es en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, ¿qué es la Biblia realmente para nosotros? Bien, la respuesta es sencilla, la respuesta que todos sabemos, pero la que debemos internar en nuestros corazones, y es que es la palabra de Dios. La Biblia es Dios revelándose a sí mismo. Si Dios no se revela, es decir, no se muestra a través de su palabra, no podríamos conocer a Dios. Dice Pablo que la naturaleza cuenta de Dios y que nadie tiene excusa de decir que no existe un Dios. Y es impresionante porque los científicos en estas fechas están hablando del diseño inteligente. Es decir, cada vez se cuestiona más la dificultad que pudo haber en una evolución, en un desarrollo evolutivo, porque la complejidad en la vida de los seres vivos y de los no vivos es tan enorme que dicen, no, alguien debía haber diseñado esto, esto no pudo haber pasado al azar. Y los científicos están luchando, y unos son cristianos, unos no son cristianos, unos tratan de rechazarlo, pero están hablando cuando menos ya de un diseño inteligente. Están diciendo, hay algo afuera que es mayor que todos nosotros. Porque esto no pudo haber sido hecho de esta manera. Entonces necesitamos la Biblia para saber quién es eso que está afuera y que diseñó y que está en control de todo lo que estamos aquí, de todos los que estamos aquí. Y nuevamente, cuando nos vamos a las calles, uno de los argumentos fáciles y comunes, frecuentes, es, bueno, es que es un libro que fue creado para controlar a las personas infundiéndoles miedo del infierno. Y tenemos que admitir que desafortunadamente la iglesia, pastores, líderes, la han usado para esos fines, pero no fue creada, pero la han usado para esos fines. La han usado para atemorizar a la gente, para manipular a la gente, y eso está mal. Pero lo que quiero decir es que no fue creada con ese uso específico. La han usado así, pero no es cierto lo que están diciendo. Si leemos la Biblia y si vemos la historia, las personas que han estudiado y han profundizado en la Biblia han tenido un mensaje totalmente opuesto de libertad. ¿Quiénes hablaron primero de la esclavitud? Los cristianos que estudiaron la Biblia. Aunque debemos admitir que antes de eso también habían sido los cristianos que no la habían leído también, los que estaban esclavizando a los negros principalmente, ¿no? Pero si leemos la Biblia, es un mensaje opuesto a lo que la gente está diciendo. Y cuando dije, no fue creada para eso, vamos a ver un poco lo que fue la creación de la Biblia. ¿Cómo es que llegó a ser la Biblia lo que llegó a ser la Biblia? Porque la Biblia no es un libro que ha existido toda la eternidad, es un libro relativamente reciente, ha de tener unos 2000 años. Pero bueno, quiero decir, no existió desde que existió Adán y Eva no sabían escribir probablemente. De hecho, se cree que fue Moisés el que empezó a escribir, o sea, ya miles de años después de que empezó el inicio de la historia, cuando empezó a escribir el libro de Génesis. Y de hecho se cree que fue Noé el que escribió el libro más antiguo de todos los que existen en la Biblia. Pero bueno, la Biblia se divide, como todos nosotros sabemos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces cada uno tiene su historia, porque cuando nace Jesús existe el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no existe, y la mayoría de las iglesias nos basamos mucho en el Nuevo Testamento porque habla de la vida de Jesús, que para nosotros es el centro de la historia. Pero el Antiguo Testamento tenemos que ver que fue primero transmitido verbalmente. La gente, no todos podían leer, no todos podían escribir, es más, aunque hubieran sabido, no había forma de escribir y de escribir tan fácilmente. No era como que uno sacaba la pluma y escribía, anotaba en cualquier lugar. No, tenías que escribir en papiro, que era, o algo similar, que era difícil de conseguir, que no era como que vas a la esquina y me das 100 hojas, por favor, y esta no me gustó, la hago un avioncito y la tiro. No, era difícil. Entonces, la Biblia, el Antiguo Testamento, se transmite originalmente verbalmente. Y muchos pueden decir, bueno, sí, pero en eso puede haber variado bastante. Pero recordemos varias cosas. Uno, Dios siempre fue alguien central para el pueblo que él escogió. Entonces siempre hubo un remanente celoso que guardaba con celo, valga la redundancia, el mensaje de la palabra, que no permitía que se le quitara ni se le agregara. Recordemos que Dios mismo había dado ese mandato, entonces la gente se preocupaba por eso. Después empiezan a escribir, ya sabemos que el Antiguo Testamento está principalmente en hebreo, que es muy complicado, y los que han visto las letras hebreas, los caracteres hebreos saben que es bastante difícil, pero se ven bonitos. Entonces, cuando Jesús nace, digamos, el Antiguo Testamento ya es una serie de documentos que se han ido guardando celosamente dentro del pueblo. Primero verbalmente, después un récord escrito de ellos. Pero la historia del Nuevo Testamento es muy distinta y es la que personalmente me gusta mucho porque es evidente que el Espíritu Santo genera en las personas la capacidad primero de escribirlo y después de reconocer qué es aquello que está inspirado por Dios. Debemos ver que al final del primer siglo, cuando la gente empieza, bueno, Jesús ya había ascendido al cielo, entonces había quedado los discípulos, algunos ya habían muerto también, estaban los que se conocen como los padres de la iglesia, y estaba la gente reuniéndose en congregaciones porque, bueno, Pablo y otras personas habían predicado el evangelio. Entonces, al final del primer siglo empiezan a circular unos documentos que son que eran los evangelios. Lo primero que circuló fueron los evangelios, aunque no fue lo primero que se escribió. ¿Por qué? Porque la gente quería saber de su maestro, quería saber del rabino que había venido, que había nacido en Belén, y qué había hecho, los milagros, y cómo había hablado con las personas y desafiado a las autoridades. Entonces, lo primero que aparece a circular dentro de estos grupos de personas que se reúnen, que llamamos ahora iglesias, son los evangelios. Pero también, poco tiempo después, empiezan a circular las cartas de Pablo. Y Pablo aparece básicamente porque la gente reconoce que Lucas había escrito el libro de los Hechos, y bueno, era uno de los evangelistas, entonces, bueno, el libro de los Hechos le daba la credibilidad de que también había sido escrito por uno de los seguidores de Jesús, de los que nos conoció y vivió con él. Y él habla de Pablo, entonces, bueno, Pablo entra en este grupo de cartas. Y no estoy hablando como que llegaba todo el paquete, llegaban documentos aislados. Y todo esto sucede exactamente en este mapa, es más o menos en lo que está alrededor del mar Mediterráneo. Recordemos que Pablo, digamos, estuvo en Roma, pensaba ir hasta España, toda esa parte del norte de África, aunque a veces nos cuesta trabajo pensarlo, había gente que era que seguía fielmente las enseñanzas de Jesús, y toda esta región estaba circulando cartas. Ahora, vamos a ponernos un poco en contexto. Tampoco tenían impresoras. Entonces, era muy difícil que todos tuvieran su Biblia como tenemos ahora, o su iPad, o donde lean. Alguien le escribió, digamos, la persona inspirada le escribió, y luego una forma en la que se transmitía era sentándose, digamos, toda la gente aquí, a ver, todos ustedes saben leer, todos tienen ya su tinta, su papiro, y alguien se paraba hasta el frente y les dictaba. Y si han visto algunas fotos, ahorita voy a poner una foto de lo que era el Antiguo Testamento, los documentos antiguos, y probablemente nos ha pasado, cuando uno está copiando de una hoja a otra, digamos, si la palabra perro aparece tres veces, en dos renglones distintos, y estamos copiando y escribiendo, ¿no nos ha pasado que a veces nos llegamos a la primera y cuando volteamos donde estamos copiando dos renglones abajo, nos saltamos esos dos renglones y no nos damos cuenta? Bueno, eso llegaba a pasar. Si la persona que estaba dictando, de repente se complicaba porque no había espacio entre palabra y palabra, y pensaba, y entonces, pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Les dictaba, y esas cartas, que no eran tantas como ahorita, como los que vemos aquí, las difundían. Y entonces, bueno, los que llegaban y sabían hacer lo mismo, lo volvían a hacer 20 personas allá, 15 personas más allá, y empezaron a circular copias de lo que eran los evangelios y las cartas de Pablo. Y lo que se me hace extremadamente interesante es que toda esta región, donde había muchas iglesias, las iglesias locales reconocieron el 85% de los materiales. Y voy a tener que revisarme un poco. Hay muchos documentos, no quiero decir falsos, pero muchos documentos de la época con gente de bien intencionada, pero que no son de la Biblia. O sea, no es como que les llegaron nada más, estos son y ya. Había cientos y cientos de documentos. Si les interesa, pueden buscar lo que le llaman los documentos apócrifos o Biblias apócrifas, etcétera, etcétera. Aunque apócrifo no es el término correcto, porque apócrifo es alguien que te quiere engañar, pero estos eran, muchos documentos eran, digamos, gente con buenas intenciones y que quería, digamos, hacerle un favor a Jesús escribiendo más milagros de los que en realidad nos cuenta la Biblia. ¿Sí? Entonces había mucho, ahí está el evangelio, hay muchos evangelios de San Pedro, de hecho hay el evangelio de Santa Tecla, que fue uno de los que me hicieron a leer cuando yo estaba en el seminario, y era muy interesante porque es una monja, bueno, no era monja, era una señora dedicada a la vida espiritual, y cuando ve a Pablo se enamora de Pablo, y después la arrestan unos soldados romanos y los golpea a los seis, ella solamente siendo una mujer. Entonces es bastante, cuando uno la lee, ve que el énfasis es más en lo que está haciendo la señora que en la vida y obra de Jesús, aunque era muy santa, ¿no?, de acuerdo a la descripción. Y como decía, hay muchos otros evangelios y documentos, y de entre todos los que existían, la gente, las iglesias, estuvieron de acuerdo en el 85%. Para mí eso es maravilloso. O sea, no había teléfonos para decirle, oye, ¿cuáles están usando ustedes? Mándale un correo para ver cuáles no queremos. Estamos hablando de dificultades técnicas por la región en donde se están, ¿cómo se llama?, dispersando estos documentos. Y de entre todos los documentos, las iglesias empiezan a reconocer y dicen, este sí es, este no es. Para mí eso no es más que la obra del Espíritu Santo dando luz y dando guía a las iglesias para que reconozcan cuáles son las palabras, cuál es la palabra de Dios, cuáles son las cosas que están, las cartas que están inspiradas por el Espíritu Santo. Y bueno, como les decía hace rato, hay algunas variantes. A veces se saltan un renglón, a veces omiten palabras. Y a veces en los documentos antiguos, como vamos a ver en la siguiente foto, no sé si alcanza, sé que no se alcanza a leerlo, a distinguir las letras, pero podemos ver en este margen una anotación. Y los estudiosos muchas veces no saben, tienen que comparar muchos textos, pero no saben si es una anotación de algún pastor que tenía, digamos, el documento y que decía, no quiero que se me olvide esto, entonces lo ponía en la orilla de su Biblia, bueno, del documento que tenía, o si se le había olvidado a la persona que escribió ese documento insertar esa nota, entonces alguien, digamos, faltó esto, ¿no?, y lo pone. Entonces, es difícil. Pero lo que quiero, los teólogos las llaman variantes, y quiero decirles que sí hay variantes en la Biblia. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, algunas cosas vienen, algunas cosas, dice esto, no dice en el original, etcétera, etcétera. Es un trabajo que la gente hace con mucho respeto y con mucho cuidado, porque sabe, la gente que lo hace sabe que es la palabra de Dios. Entonces tiene que comparar los manuscritos que están en toda la región que vimos, porque no todos son exactamente iguales, tienen algunas pequeñas variantes, pero lo que quiero decirles es que de estas 5, le llaman testigos, de estos 5.000 testigos que existen aproximadamente, es decir, 5.000 porciones del Nuevo Testamento en esta región, ninguna se contradice. Hay variantes, pero eso no quiere decir que se contradigan. Y ninguna de estas variantes compromete las doctrinas centrales de la Biblia. Eso creo que para muchos de nosotros puede ser un descanso. Así, ninguna de los documentos que se han encontrado compromete las doctrinas a las cuales abraza nuestra iglesia. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es la, si quiere, bueno, no importa que usted quiera. Y a veces nos cuesta trabajo también explicar esto como cristianos. Es algo que creemos como cristianos, sabemos que es la respuesta correcta, pero nos cuesta trabajo porque nos ha costado trabajo interpretar esto para las personas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Dios efectivamente inspira a la persona que escribe el original, pero nadie tiene el original. ¿Sí? Ese es el problema. Lo único que podemos rescatar, y esto son por situaciones históricas, son copias muy antiguas de los documentos originales. Entonces, por eso es que existen las variantes. Por eso es que hay alguna que otra palabra que cambia. Y como les expliqué, con los dictados, con las anotaciones marginales, ha sido difícil identificar si eso es parte del original que se quedó afuera o si es una anotación extra. Pero podemos estar seguros que Dios inspiró a estas personas y que Dios también inspiró a su iglesia para que reconociera cuáles son los documentos o los escritos que Dios quería que nosotros conociéramos como su palabra para que lo reconociéramos a Él como nuestro Dios. Un caso muy, muy, muy fuerte, por ejemplo, es que muchos de nosotros, y si hay alguna persona que nos visita la Iglesia Católica, discúlpenos, a veces nuestra ignorancia hace que digamos cosas que no son ciertas, pero muchas veces nos quejamos de que el Padre Nuestro que dicen en la Iglesia Católica no termina con, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos, amén. Pero déjenme decirles que los documentos más antiguos no lo tienen. Ahora, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, es algo que podemos entender que es el mensaje de la Biblia. Es decir, no contradice en ningún momento lo que nosotros estamos enseñando. Nada más quiero decir que tenemos que ser un poco más prudentes con las personas que tienen una versión diferente a la de nosotros. ¿Sí? Entonces, nada más para aclarar, esa es una de las cosas más fuertes. Las otras son casi siempre palabras o frases más cortas. Esta es de las más largas. Porque la Biblia nos enseña que, con esto que la gente conoce como la doxología, es decir, la alabanza final, que Dios efectivamente es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hay nadie sobre Él. Y otra de las cosas que debemos reconocer cuando hablamos de la inspiración de Dios es que Dios inspiró a las personas, pero permitió que el carácter y la personalidad y la educación, el nivel de educación de cada persona, se reflejara en los escritos. Por eso encontramos que los escritos de Pablo son muy complicados, porque es alguien que está muy educado comparado con algunos que son un poco más sencillos. O contrastado con algunos que son más sencillos. Entonces, no es que somos títeres, Dios nos creó y permite que algunos de nosotros estudiemos ciertas cosas, otros estudiemos otras. Pero en el caso de las personas que escribieron el Nuevo Testamento específicamente, y estoy seguro que el Antiguo Testamento también, Dios utilizó, los inspiró, pero permitió que la persona reflejara quién era en el momento que la escribía. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, y lo estoy resumiendo lo más que puedo, nos ayuda a una comprensión razonable de por qué podemos creer en las Escrituras. Sin embargo, lo más importante, y yo creo que aquí es donde debemos detenernos, es que el Espíritu Santo, al igual que a la iglesia primitiva, a nosotros nos debe dar la convicción de que cuando yo la estoy leyendo, esa es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Es una convicción interna, algo que yo puedo decir de labios para afuera para quedar bien, Pero tengo que ver que es el Espíritu Santo el que me da esta convicción. El Espíritu Santo que me dice, es cierto, no trates de buscar otra opción. Y la palabra del Señor es, dice la Biblia en Hebreos 4:12, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que el Espíritu Santo nos da esta convicción, creo o no creo. Y hay cosas difíciles de creer, o sea, algunos de ustedes les he comentado, en algunas otras iglesias, congregaciones les he comentado, para mí el pensar en eternidad al futuro, mentalmente no me cuesta ningún trabajo. Mentalmente pensar ¿cuál fue la palabra que utilicé? Eternidad en el pasado, me cuesta más, racionalmente me cuesta más trabajo, lucho con ello y tengo que decir, Señor, perdóname, pero si tu palabra dice eso, es cierto. No sé si, es algo con lo que yo personalmente lucho. Hay algunas otras cosas. Ayer salió en un periódico, no recuerdo cuál era, que hablaba de los científicos estaban hablando, digamos, de la posibilidad de que el Mar Rojo se hubiera abierto bajo ciertas circunstancias climatológicas. Y dice, qué interesante. No quita el hecho de que sea un milagro, porque sucedió en el momento preciso en que una persona debería, más bien el pueblo de Israel debía pasar, ¿sí? Pero nuevamente, es el Espíritu Santo el que nos debe estar dando esta convicción. Si no tenemos esta convicción, tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿qué me está pasando? ¿En qué creo? ¿En quién creo? Porque, y esto lo traigo a colación porque actualmente hay muchos filósofos que están utilizando la Biblia, quiero decirle esa palabra, para explicar algunas de las cosas que a ellos les son convenientes. Tata Uves, que habla, por ejemplo, de la política, de la teología política de Pablo. Entonces, lee a Pablo a través de un lente político e interpreta el gobierno de Roma y las cartas de Pablo de una forma muy política. Pero no es cristiano. Está Agamben, me parece que es Agamben el que escribe ese título. Está Agamben, y hay varios filósofos de nombre, que ahora son los filósofos que están haciendo historia, que van a hacer historia, que están escribiendo, que están hablando de estas cosas, de la Biblia, que están leyendo la Biblia, pero el hecho de que estén leyendo la Biblia no quiere decir que su vida esté siendo transformada. Es la convicción que el Espíritu Santo de pronto te dice, necesitas a alguien que te ayude, porque tú eres un pecador que no tiene remedio. Pero yo soy bueno, sí, pero aún lo bueno que eres no es suficiente para la perfección que Dios quiere. Entonces, el Espíritu Santo, y nuevamente, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿creo o no creo? Y bien, vamos a lo que sigue. ¿Qué nos enseña la Biblia? Y bueno, voy a hacer un paréntesis. Si alguien quiere hablar de esto, es algo, un tema que me gusta mucho, podemos sentarnos, estoy en la oficina, nada más me habla y me dice, ¿vas a estar? Nos ponemos de acuerdo y si no estoy escribiendo un sermón, con todo gusto, podemos hablar de este tema. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia es un libro grandotote, 2,000 páginas más o menos, de letra chiquita y sin dibujitos, lo cual lo hace muy complicado. Pero la mayoría de los pastores y la mayoría de los teólogos, de pastores de iglesias históricas y mayoría de los teólogos apuntarían, señalarían a lo que hoy conocemos como el credo de los apóstoles o el credo niceno. Es decir, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna o la vida perdurable. Habla de la Trinidad, y habla de la esperanza que tenemos de vivir eternamente con Dios. Ese es el tema central de la Biblia. Si resumimos todo, los profetas apuntan a un Salvador, los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a un Mesías que había de venir, sabían que era imperfecto. Y el Nuevo Testamento se consuma con el nacimiento, la muerte y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es en grandes rasgos lo que creemos los cristianos. En un Dios Padre Creador Todopoderoso. En un niño que nació, que es Dios, totalmente Dios y que es totalmente humano, y que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero no murió nada más, sino que resucitó y que va a volver. Esa es nuestra esperanza. Y algo importante para los cristianos evangélicos es que la Biblia nunca nos llama a odiar a otras creencias ni a otras personas que tengan otras creencias. La Biblia nos llama a odiar al pecado, no a las personas. Y a veces nos cuesta trabajo. A veces nos cuesta trabajo. Es que ellos son, y es que estos son, y les ponemos etiquetas, ¿no? Desde testigos de Jehová, mormones, católicos, adventistas. Pero Dios nos dio el ejemplo con su Hijo Jesucristo, que siendo nosotros pecadores, lo envió para reconciliarnos con nosotros. Lo envió para decir, hay perdón, hay esperanza. Entonces, no debemos odiar a otras personas porque crean diferente. Tenemos que buscar puentes para poder comunicar lo que creemos de que dice la Biblia. ¿Y qué creemos nuevamente? Como herederos, como en esta iglesia que somos, que es presbiteriana, somos herederos de la reforma religiosa del 1500, creemos que somos pecadores que no tenemos esperanza. Es decir, Adán y Eva pecaron y por su pecado toda la humanidad, aunque no nos guste, fuimos condenados por ese pecado. Pero también creemos que Dios nos llamó por su amor y por su gracia, nos está diciendo, ven. Dice la Biblia, está a la puerta y llama. Y no es porque nosotros tengamos un mérito o perfección o virtud o conocimiento, es porque Él nos ama. Jesús murió por las personas que habrían de ser salvas. Eso también lo creemos, o lo predicamos, o lo debemos predicar, no debemos olvidarlo. Y que cuando Dios nos llama de una forma en que estamos seguros de la salvación y cuando estamos en sus manos, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de ella. Ese es el mensaje de la Biblia. Eso es lo que yo como pastor me comprometo a predicarles cada vez que esté frente a ustedes. Iba a decir domingo tras domingo, pero hay algunos domingos que no estoy frente a ustedes. Pero cada domingo que esté frente a ustedes, lo que dice la Biblia, no mis opiniones. Sé que hay una interpretación personal, pero trato de que sea conforme al contexto general de la Escritura. Y al principio el título fue, ¿cómo es que esto ayuda a la iglesia saludable? Lo hemos visto más a nivel personal y creo que tiene mucho que ver a nivel personal, pero también lo tiene que ver como un nivel colectivo. La lectura de la Biblia, y aquí estamos tocando un tema difícil porque México, dicen las estadísticas, que leemos aproximadamente, cada mexicano lee medio libro al año, eso es lo más triste. Los más optimistas dicen, no, en realidad leemos dos libros al año, decimos, wow, dos libros al año, lo cual si es de 300 páginas quiere decir que leo aproximadamente dos páginas por día, comparados con países en Europa que llegan a leer hasta 20 libros diarios. Digo, diarios no, exageré, 20 libros al año. Ajá. Cuando empezamos a leer la Biblia con la letra chiquita, sin dibujitos, la verdad es que cuesta trabajo. Pero esa es la invitación. Una iglesia debe tener el conocimiento bíblico de lo que es el Evangelio. Tiene que entender qué es evangelio de acuerdo a la Biblia, no lo que nos digan las personas, sino que, bueno, más bien lo que digan las personas esté de acuerdo a la Biblia, de lo que es la conversión. ¿Qué es una conversión? ¿Es el levantar la mano, el caminar? ¿O es un proceso mucho más profundo? Del evangelismo, la pertenencia y la disciplina dentro de la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Todo esto. Una iglesia que sabe todo esto, que está empapada del conocimiento bíblico de todos estos temas, es una iglesia que va a ser sólida, que va a ser fuerte. Y aquí va a entrar un poco la responsabilidad de ustedes, lo he hablado un poco con algunos de los ancianos, pero yo espero que algunos, que, no que algunos, yo espero que todos ustedes cotejen que lo que estoy diciendo yo y cualquier persona que esté al frente del púlpito esté de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Porque ese es nuestro compromiso. No es para beneficiarse uno ni para beneficiarse ustedes en el mal sentido de beneficiarse. O sea, nos beneficiamos por el amor que Dios nos tiene. Pero debemos ser fieles, debemos tener la certeza de que son palabras santas, palabras inspiradas por Dios mismo para nosotros, para revelarse, para decir, Memo, o en nombre de cada uno de ustedes, aquí estoy yo. ¿Quieres conocerme? Lee mi Biblia, lee mi palabra. El no leer la Biblia equivale a no querer conocer a Dios, por mucho que digamos que le hable, por mucho que podamos decir que le amemos. Si no leemos la Biblia, no conocemos a nuestro Padre. Y una iglesia que es sólida, no se refleja necesariamente en la cantidad de personas que asisten a ella. Hay iglesias enormes de miles de personas. Hay iglesias que tienen los coros y las bandas que suenan impresionante. Actividades todos los días casi, casi, llenos de repletos de personas. Pero si no están centrados en la enseñanza bíblica, es un esfuerzo humano para entretener a las personas. Es un esfuerzo humano para decirle, debes sentirte bien con quien eres. No hay problema, todo va a estar bien. Pero la Biblia nos desafía, pero al mismo tiempo nos da esperanza. La Biblia nos muestra que somos pecadores y al mismo tiempo nos muestra que hay un Salvador. Y por último, los invito a que leamos la Biblia. Bueno, el tema es que leamos la Biblia, pero que la leamos tratando de comprender. Y algo que me preocupa, como pastor, es difícil decir esto, pero hay programas para leer la Biblia en un año, lo cual son buenos, pero no debemos quitar de nuestra mirada que no se trata de cuántas veces he leído la Biblia, sino de qué estoy aprendiendo a través de la Biblia. Me he topado con muchas personas, muchas en realidad, aquí y en otros lugares, que me dicen, yo leo la Biblia en un año, ah, qué bueno. Llevo 7 años y 7 años, ya la he leído 7 veces. Pero nunca me he topado con alguien que me diga, leo la Biblia en un año y aprendí que Dios me ama como soy. Aprendí, me di cuenta que soy más pecador de lo que me imaginaba. Me di cuenta qué tan grande es el amor de Dios por perdonarme. ¿Sí me explico? No se trata de leerla muchas veces, sino de entender, de pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros corazones y que nos muestre que Jesús, quien vamos a estar celebrando y que el próximo domingo, si hay un sermón navideño, es el centro del mensaje bíblico. Porque es Dios hecho hombre, es Dios perfecto muriendo por nosotros, tocando la puerta y diciendo, esta es mi palabra. ¿Quieres conocerme? Soy tu Salvador. ¿Quieres conocerme? Te amo. Nací en este mundo por ti. Morí en este mundo por ti y voy a volver por ti. Voy a volver por ti. ¿Me amas? Conóceme a través de la Biblia. Va a empezar un año que entra muy pronto, en unos días. Y muchos de nosotros tenemos proyectos de ahorrar, de estudiar, de no sé qué cosa más, cambiar de coche, comprarnos ropa, no tengo la menor idea. Pero yo los invito a que se propongan leer cuando menos un capítulo de la Biblia todos los días. No para decir, leí la Biblia, sino para decir, conozco mejor a mi Padre Celestial. Conozco mejor a Jesucristo. y el Espíritu Santo me está ayudando a entenderlo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque, a pesar de la gran diferencia entre tu perfección, tu eternidad, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestro pecado, Señor, tú decidiste comunicarte con nosotros. Gracias por tu paciencia, porque muchas veces hemos tenido una Biblia cerrada muchos días o semanas o meses o quizás hasta años. Te pido, Señor, que tú nos des hambre de conocerte mejor. Que podamos ver quién era Jesús. Que busquemos más allá de lo que nos dicen los maestros o los pastores, que busquemos en la Biblia y que encontremos el ejemplo de Jesús para mi vida en cada día. Te pido, Señor, que nos des la disciplina y el corazón para dedicarte unos minutos todos los días, para aprender de ti. Y perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces te hemos fallado. Perdón porque probablemente volvamos a hacer. Pero encontramos en tu Biblia que tú eres un Dios que no nos rechaza. Y por eso te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que nació en Belén. Amén.